Hola, bienvenidos a la nueva edición de hoy del Año del Vinilo. Los saludos de Agustín García. Hoy vamos a repasar la lista de éxitos del 6 de noviembre de 1989. Vaya añito, te cuento. Fue el año de los milagros, según algunos. El de las revoluciones, la caída del muro de Berlín y con ello la desintegración de la URSS dos años más tarde. Era el principio del fin de la Guerra Fría. En China teníamos los coletazos de las revueltas en la plaza de Tiananmen. Apareció la lambada. A mí nunca me gustó este bailecito, pero reconozco que fue el año de los calentones por culpa de su ritmo. También estaban dando vueltas por allí, lo comía. Pero tuvimos un éxito tremendo cuando se mezclaban partes de distintos temas y distintos estilos para llenar las pistas de baile. Stock Aitken and Waterman seguían haciendo de las suyas en las discos. Y fue el año también de Phil Collins, de Madonna o de Tina Turner. Aquí comienza el año del vinilo de 1989. Y en el puesto número 30 nos encontramos con Soul to Soul de JCB. Ellos eran los raperos alternativos, donde fundían funky soul con hip hop, con samplers. Soul to Soul, ritmo seductor con este Back to Life. Puesto número 30 del año del vinilo. Los éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo, 1989. Sometimes I wonder how I'd ever make it through, through this world without having you. I just wouldn't have a clue. Sometimes it seems like this world's closing in on me, and there's no way of breaking free. And then I see you reach for me. Sometimes I wanna give up, wanna give in, I wanna quit the fight. And then I see you, baby, of your hand can do. It's like nothing that I ever knew. Hey, and when the rain is falling, I don't feel it, 'cause you're here with me now. I won't look at you, baby. It's all número 29 en el año del vinilo para When I See You Smile con Bath English, una banda de soft rock con John Wade. Sí, sí, el de Missing You. Estaba número 1 en Estados Unidos y con este tema que había pasado desapercibido prácticamente en nuestro país. En el 89 había ganado Arancha Sánchez Vicario el Roland Garros. Fue el principio del inicio de una larga carrera del tenis femenino. Y en motociclismo, Sito Pons había ganado en 250 centímetros cúbicos. Puesto número 28 para Belinda Carlisle con este Leave a Light On. Era uno de los temas que estaban incluidos en su disco Runaway Horse, después de haber triunfado con Heaven in a Place on Earth. Aquí está Belinda Carlisle. Solo la vi una vez, así de refilón, y tenía unos ojos azules que parecían imán. Darling. 1989. M80 Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo. Espero que sigas disfrutando de la tarde de este domingo con El Año del Vinilo en M80. Puesto número 27 para una deliciosa canción, Sweet Surrender, de Wet, Wet, Wet, la banda dirigida por Marty Pilu. A mí me pareció hace años muy simpático. Estaba incluido en un álbum titulado Holding Back the River. Y de los escoceses a un americano que era estrella del rhythm and blues y que, en cierta forma, me parece muy responsable de la caída en picado de Whitney Houston. Es Bobby Brown, que tenía un tema en aquellos momentos que estaba incluido en la película Cazafantasmas, la segunda parte. One Our Own, puesto número 26 del Año del Vinilo. We'll be right back. Para viajar en el tiempo y repasar los éxitos de los mejores años de la música. 1989. This is the road to hell. The Road to Hell con Chris Rea, crítica social con este estupendo guitarrista británico en el puesto número 25. Para situarte en aquel año de 1989, en el año del vinilo, decirte que tan solo hacía una semana, el 29 de octubre, que el PSOE había vuelto a conseguir la mayoría absoluta y que hacía unos meses la peseta formaba parte del sistema monetario internacional. Siguiendo con nuestra lista del año del vinilo, puesto número 24 para Kylie Minogue. Todavía la australiana no era la gran diva de ahora, pero ya empezaba a despuntar. Never Too Late está incluido en el puesto número 24. Estaba incluido en su segundo álbum de estudio titulado Enjoy Yourself. Radio. Sigue escuchando el año del vinilo, 1989. Promises, sweet promises. Ask Me Why, uno de los temas incluidos en el último disco de Eurythmics antes de disolverse por primera vez, titulado We Two Are One. Annie Lennox y Dave Stewart en el puesto número 23 en el año del vinilo. Estábamos a unos días previos de la caída del muro de Berlín. La República Democrática Alemana decidía la apertura de sus fronteras a Occidente. A lo largo de 44 años murieron asesinadas 79 personas al intentar traspasarlo. En el puesto número 22, Alma de Blues. Presuntos implicados con la voz de Sole Jiménez, que es una auténtica delicia. Incluido en su tema del mismo nombre, llegó a ser doble platino. Y en España eso son muchos discos. Puesto número 22. Es la historia de una voz templada por el blues. Es el canto que arrastró el hambre y el amor. Y la música nació vestida de mujer. El lamento que acunó su dulce oscura piel. Sentimientos en su son, gardenias del querer. Y la música cantó por boca de es su blues. Desde las 4 de la tarde, para viajar en el tiempo y repasar las listas de éxitos en formato vinilo. M80 Radio, 1989. I'm puesto número 21 en el año del vinilo de 1989 para Aerosmith de su álbum Pump. Tenían teclados y una sección de viento en temas potentes como este Loving an Elevator. Mientras el Barcelona ganaba la Recopa de Europa, el Real Madrid hacía doblete, Liga y Copa, con la quinta del buitre que estaba en uno de sus mejores momentos. Y avanzando en nuestra lista, top 20 para Losing My Mind, con Liza Minnelli, la actriz y cantante, publicó Resolve, con la colaboración de los Pet Shop Boys, recibiendo además un Grammy. Esto fue número uno en España. Radio 1989. puesto número 19 para Rhythm Time con Black Box, más discoteca toda pastilla y un poco en plan burro. Formado en Italia, utilizaban a una modelo para sus espectáculos de televisión y videoclips. Puesto 18 para Gloria Estefan con Don't Wanna Lose You. La cubana-americana iba elevando su cachet, había desaparecido Miami Sound Machine y estaba arrasando en Estados Unidos con su disco Cats Booth Ways, y se iba convirtiendo en la reina del pop latino. Sometimes it's hard to make things clear. Know when to face the truth, and I know that the moment is here. No pride, I feel. I've got nothing to hide. So open your eyes and see who I am. And not who you want for me to be. I am only myself. Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo. 1989. Moon John Randall, the king and I, and the catcher in the right, Eisenhower back. We Didn't Start the Fire con Billy Joel, el neoyorquino, no paraba de publicar discos y conseguir éxito, sobre todo entre sus seguidores. Puesto número 17 del año del vinilo de 1989. Aquel 5 de octubre en Suecia, el Dalai Lama, líder religioso y político tibetano, era galardonado con el Premio Nobel de la Paz. Y en el 16 de nuestra lista se sitúan Jive Bunny y los Master Mixers. Ellos llenaban la pista de baile a cualquier hora del día. Estaba formado por padre e hijo y mezclaban distintos estilos: twist, sweet o rock and roll. Tiempo y repasar las listas de éxitos en formato vinilo. M80 Radio, 1989. You next to never, but how can we Right Here Waiting de Richard Marx, un tipo de Chicago con el éxito de su vida, un baladón de aupa, después de haber trabajado con Lionel Richie, puesto número 15 del año del vinilo de 1989. El 17 de octubre de aquel año, en San Francisco, un terremoto de 7,1 grados causó 300 muertos. Y en el puesto número 14, avanzando en nuestra lista, Miss You Much con Janet Jackson. La pequeñísima había publicado un disco donde quería tener cierto compromiso social. Estuvo en las primeras posiciones de las listas. El año del vinilo con Agustín García. I don't know why. If I Could Turn Back Time era el regreso a la música de toda una diva en el puesto número 13 del año del vinilo. Cher en plena época de operaciones de cirugía estética después de haber ganado un Oscar protagonizando la película Hechizo de Luna. Y en el cine veíamos Licencia para Matar de James Bond, también Always para Siempre con Steven Spielberg, Batman de Tim Burton con Jack Nicholson y sobre todo Black Rain de Ridley Scott con Michael Douglas y Andy García. Y en el puesto número 12 nos encontramos con La Frontera, la banda de Javier Andreu, que tuvo su mejor tema en este El Límite de su disco Rosa de los Vientos, con sonidos del oeste americano y directos potentes. Puesto número 12 del año del vinilo 1989. Esperando una señal. Era en el límite del bien. Radio. Los éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo, 1989. Con Madonna en el puesto número 11 en esta tarde de domingo en el año del vinilo de 1989, que estaba incluido en uno de los discos más esperados de Madonna, Like a Prayer. La revista Rolling Stone dijo que era lo más cercano que estaba la música pop del arte. Ella, como siempre, por delante de su tiempo. Y el 21 de abril sucedió un acontecimiento muy especial. Se puso a la venta en Japón la videoconsola Game Boy de Nintendo. Estábamos todo el día con el Tetris. Puesto número 10 de los puestos de honor del año del vinilo para New Kids on the Block. Cinco chavales que cuando debutaron no tenían más de 16 años y que llegaron a lo más alto en las listas con muñecos, libros de cómics, todo un fenómeno de adolescentes. Fueron pioneros en las llamadas boy bands. Aquí está en el 10 con You Got It, The Right Stuff. año del vinilo. 2 horas de radio para viajar en el tiempo y repasar los éxitos de los mejores años de la música. 1989. Seas of Love con Tears for Fears, Roland Orzábal con Raíces Españolas y Kurt Smith hacían un pop potente con atmósferas muy atractivas en el puesto número 9 del año del vinilo del 89. Y en el 8, los Rolling a lo suyo. Fueron recibidos como un gran regreso con el álbum Steel Wheels y fue el último donde estaba Bill Wyman. Fue doble platino. Mixed Emotions. Stay on pace. If you're not the only one. 1989, M80 Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo. It up while your feet are stumping and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, 'cause that's where the party's at, and you find out if you do that. Puesto número 7 para Technotronics con este Pump and the Jam, donde cantaba Manuela Camosi. En la portada del disco aparecía una modelo. Dance y House para Technotronics, que eran de origen belga y que tuvieron un enorme éxito. Fueron teloneros en algunos conciertos de Madonna. Y aquel año 1989 teníamos más televisiones. Apareció la televisión privada, donde estaban Antena 3, Telecinco y Canal Plus, más algunas autonómicas. Y veíamos, especialmente aquel noviembre de 1989, a Pepe Navarro, que presentaba un magazine por la mañana, un día por delante. Ya habíamos visto a Juncal con Paco Rabal y disfrutábamos también de las aventuras de Cheers. En el puesto número 6 del año del vinilo, Roxette con uno de los éxitos de su álbum Look Sharp, Dress for Sex. Quit the job! 89, M80 Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo. Espero que estés disfrutando en M80 del año del vinilo, en este repaso a los éxitos de 1989. Personal Jesus de Depeche Mode, el sonido industrial de una de mis bandas favoritas y que yo recomiendo que hay que ver por lo menos una vez en directo. Y el 19 de octubre estábamos muy preocupados porque en la central nuclear de Valdellós había sucedido un incidente nuclear de nivel 3. El puesto número 4 para Toy Soldier con Martika. Apareció una casi niña que actuaba en series juveniles de Estados Unidos. Martika con baladas como esta consiguieron llegar a lo más alto en las listas americanas. Querían hacer una especie de estrella al estilo de Madonna. 1980 Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo. 1989. De honor, ya en el año del vinilo, en el 3, está esta maravillosa voz que me vuelve loco. Es la de Lisa Stanfield con All Around the World, una canción con claras influencias de Barry White, uno de sus cantantes favoritos, incluido en su álbum Affection. Este era su primer disco. Y en el puesto número 2, la abuela del rock tuvo una espléndida década de los 80 con su regreso musical después de su paso por el infierno con Ike Turner. Aquí está The Best, puesto 2 del año del vinilo de 1989. Estamos llegando al final del año del vinilo de 1989 en este domingo 6 de noviembre. Número 1 para Phil Collins y Another Day in Paradise, un tema con conciencia social. Mientras estaba en Washington en su gira americana, vio a mucha gente viviendo entre cartones y escribió esta canción para los Sin Techo. Número 1 del año del vinilo, Phil Collins. El próximo domingo a las 4 de la tarde, 3 en Canarias, volvemos a tener una nueva cita. Los saludos de Agustín García.